Eres parte de una cultura. ABC 100.1 Cultura Electrónica. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am. Music es gracias al patrocinio de Takis. No podés ocultar tu intensidad. Samsung. ¿Quieres estrenar celular? Con Credi ya es posible. Es fácil, rápido, al instante y solo con tu DUI. Solicita tu crédito ya a través de nuestro WhatsApp 6980-3737 o visita uno de nuestros puntos aliados en todo el país. No esperes más y celebra tu independencia financiera estrenando celular ya con Credi ya. Superrepuestos, donde compran los expertos, te da la hora. 10:59. A veces todo lo que quiero escuchar es un no hay falla. Decirle a mi amigo sin miedo, aquí está la clave, no hay falla. Poner videos relajantes mientras me echo una partida de batalla campal, no hay falla. Pedir que me cuenten chistes malos cuando estoy en teletrabajo, no hay falla. La estabilidad es tan importante como la velocidad. Nosotros tenemos ambas. Con Cable Color, conéctate lo que quieras. No hay falla. Contrata tu paquete ahora, con servicio al cliente 24/7. Cable Color, el internet más rápido y estable de El Salvador. Estrena el celular que te mereces ya con Credi ya. Solo necesitas tu DUI y pagar una pequeña prima. Sin papeleos, fácil, rápido y al instante. Para más información, síguenos en redes sociales como Credi ya El Salvador. Atención, atención. Van Van llegó con una fiesta llena de sabor y color para los más pequeños. Este Día del Niño, en Van Van tenemos nuestro dulce y colorido pastel Candy Ice, lleno de dulces chocolates y paletas, Crookie Cake, Macarons de Minions, Puff de chocolate y muchos postres llenos de color y sabor que harán volar tu imaginación. Van Van, diversión y sabor en cada mordida. Disponible solo por tiempo limitado del 24 de septiembre al 5 de octubre del 2025. Van Van, celebrando contigo desde 1975. ¿Y esa cara, Johnny? ¿Qué te sucedió? Que ya me tronó, viejo. La compu del carro murió y toca comprarla. Tranquilo, mi Johnny. Yo sé dónde está la solución y así no gastas tu dinero. Ey, no jugues conmigo. ¿Qué pasa, mi Johnny? Escuche. En TurboCars tenemos la solución. Clonamos, virginizamos, modificamos y programamos en línea el 99% de las marcas y modelos de vehículos. Para más información, contáctanos al WhatsApp 7318-2391 o en nuestras redes sociales. Búscanos como TurboCars y conoce más detalles de este servicio. TurboCars, te esperamos en Boulevard de los Héroes. Descubre el poder del nuevo Raptor Zero. Siente la energía y recarga de 0 a 110% con Raptor Zero sin calorías. Búscalo en tu tienda más cercana. Raptor Zero, si te energiza. Avanzar es ir con propósito, no solo con velocidad. Es saber que cada kilómetro cuenta una historia. Los expertos en avanzar saben que el camino se recorre mejor con aliados que lo respaldan. Estamos con el técnico que revive motores, con el conductor que regresa a casa seguro. Por eso no vendemos solo repuestos. Entregamos confianza en cada movimiento. Super Repuestos, donde compran los expertos. Disfruta un concierto gratuito este domingo 28 de septiembre, 2 de la tarde, en el Hotel Real Intercontinental. Habrá rifas, payasos, sorpresas y la alegría de compartir con todos los niños salvadoreños. Mi nombre es Carlita. Esta es una presentación de Shopping Center. Patrocina Hotel Real Intercontinental, Pan Sinaí, Superjugo y Pozuelo. La vida no se detiene, y yo tampoco. Cuando importa, estoy listo para darlo todo y aprovechar cada instante. Electrolit me hidrata y me da la energía para seguir adelante. Científicamente formulado para recuperarte rápido y sentirte mejor. Electrolit, hidratación instantánea. Porque detrás de cada vehículo hay alguien con una razón para seguir avanzando. Por eso, al elegir Superrepuestos, te damos calidad, garantía y confianza para que no te detengas. Superrepuestos, donde compran los expertos. Si crees en la importancia de salvar vidas y cuidar de la salud de las personas que lo necesiten, la Más Ferrer es para ti. Estudia licenciatura en química y farmacia. Ya abrimos el proceso de inscripción.